Gracias, Pilar. Gracias, Antonio. Gracias, José Luis. Gracias a los tres porque con sus versos han puesto alma y vida a este acto. Repito, último de los que este año se celebran con ocasión del centenario del nacimiento de Manuel Torre. Estos juegos florales, señoras y señores, precisaban, necesitaban, estaban pidiendo a voces un mantenedor. Una persona que a través de su voz nos hiciera sentir todo el profundo sentimiento, a su vez, del pueblo gitano. Y para ello, nadie mejor que un gitano. Nacido aquí, muy cerquita, en Puerto Real. Ahora mismo vive en Barcelona, pero le llama la tierra y se vendrá para acá. Hoy está aquí, no podía faltar a la cita. Su nombre, conocido, popular, admirado por los de su raza y por los que no pertenecemos a la raza gitana. Un hombre valiente donde los haya. Pero esta noche está aquí con su valentía poética, con la valentía que lleva su voz, cantando a la raza gitana, cantando a Manuel Torre. Juan de Dios Ramírez Heredia. Amigos, Majestad, qué satisfacción enorme para mí el encontrarme esta noche aquí, el tener la posibilidad, tanto tiempo soñada por mí, de dirigirles la palabra, de compartir con todos ustedes unos minutos, aunque sean de monólogo por mi parte, pero que van a intentar, al menos esa es mi vocación y mi voluntad, comunicarles buena parte de mis sentimientos en una efemérides digna de aplauso que merece el reconocimiento de cuantos nos sentimos profundamente andaluces y de cuantos sabemos valorar todo lo que de positivo tiene la cultura de nuestra tierra, en la que sin duda ninguna el flamenco ocupa un lugar destacadísimo. Para mí hablar en Jerez, insisto, era una tentación, era un reto y constituía al mismo tiempo uno de los ideales con mayor fuerza soñados por mí. Hablar en Jerez, hablar de cante, de baile, de guitarra, hablar de flamenco, intentar definir que el flamenco, ese fenómeno cultural importantísimo de nuestra tierra, sostenido en aquellas tres columnas que lo definen como cultura, como arte y como sentimiento, que han bebido en esa tierra generosa andaluza y fundamentalmente en el sector este geográfico que a la mayoría de nosotros nos vio nacer, constituye un reto, insisto, y un motivo de infinita satisfacción. Si al mismo tiempo el hablar de flamenco, el evocar la figura de Manuel Torre, el buscar las concomitancias culturales que existen entre el flamenco y el ser gitano, el buscar los paralelismos que puedan existir entre el flamenco, lo gitano, lo cultural, lo que de intrínseco tiene una vida de una comunidad marginada, el intentar al mismo tiempo encontrar los ramarazos de belleza que indudablemente existe en estas pinceladas que intento dibujar de lo que es una cultura, un arte, un sentimiento, un pueblo, una comunidad, es una tarea hermosa a la que merece la pena dedicar unos minutos de atención, a la que merece la pena, qué duda cabe, dedicar toda una vida de investigación y de vocación. Manuel Torre, el cante flamenco, Andalucía, Jerez de la Frontera. Nombres que de por sí ya son suficientemente evocadores para que el poeta, el escritor, el sociólogo, el político dediquen buena parte de su vida. Para que sepan encontrar en estos nombres todo lo que cada uno de ellos tiene de trascendente y que unidos entre sí constituyen una de las muestras de mayor y de más exquisita belleza. ¡Qué duda cabe! Cuando Juan de la Plata, con el que me une entrañable amistad desde hace tantos y tantos años, Me propuso al principio de este año de 1978 que interviniera en el acto que iba a clausurar los que ya se han venido desarrollando a lo largo de todo el año con motivo del centenario del nacimiento de Manuel Torres. Yo le expresé mi más sentida gratitud y le comuniqué que de Manuel Torres poca cosa podía yo hablar cuando a lo largo del año tantas personalidades han venido hablando de esta figura, cuando lo han hecho con tanto acierto y sobre todo porque es muy difícil hablar de Manuel Torres estando Juan de la Plata delante, que sin duda ninguna es la persona que más sabe de la figura, de la historia, de la trayectoria, de la vida y milagros de Manuel Torres. Líbreme Dios, por lo tanto, de hacer de exégeta de una de las figuras más importantes de toda esa constelación de importantes estrellas que el flamenco ha producido desde que tenemos conocimiento del mismo, y voy a intentar tan solo, brevísimamente, para no alargarme demasiado, de buscar algunos paralelismos entre el ser gitano y Manuel Torres, porque es deseo y vocación de los organizadores de este acto y de todos los que se han venido desarrollando a lo largo del año, que el acontecimiento de esta efeméride se inscribiera como homenaje a la figura grandiosa de este jerezano único y como homenaje también al pueblo, a la raza, a la comunidad que le dio vida, al pueblo gitano, que no en vano Manuel Torres era gitano también. Yo creo que si Manuel Torres estuviera aquí presente entre nosotros y tuviésemos la posibilidad de preguntarle de qué se sentía más orgulloso, posiblemente Manuel Torres dijera que de ser gitano. Y estoy tan convencido de ello porque en el cante de Manuel está toda la grandiosidad de un pueblo, está toda la tragedia de un pueblo reprimido, está toda la grandiosidad de un pueblo creador, está todo ese sentido trascendente que un pueblo, una comunidad mítica de profundas raíces orientales ha sabido transcribir, imprimir y comunicar a través del flamenco como vehículo de comunicación todo lo que lleva dentro de sí, haciendo protagonista, qué duda cabe, al pueblo que le escuche. Estoy seguro, por otra parte, que respondiendo a unas vivencias totalmente naturales, auténticamente viscerales, Manuel Torres diría que su mayor orgullo era ser gitano. Y yo lo entiendo. Y los gitanos que me escuchan, seguro que también lo entienden. También alguna vez me han preguntado a mí qué representaba para mí ser gitano. Siempre dije que para mí ser gitano era el mayor timbre de orgullo y de grandeza. Que jamás podía renunciar a mi condición de gitano. Que no podía renunciar al hecho de ser gitano porque si renunciara de ser gitano estaría renunciando a aquella que durante 9 meses me llevó en el vientre y que fue una gitana. ¿Cómo puede uno prescindir de la memoria de la madre gitana que te dio la vida y que te dio el ser? Si renuncias a lo más querido que tienes, no mereces ni siquiera ser llamado hombre, ni siquiera ser llamado ser humano. Por eso, Manuel Torres, en su conciencia de gitano, en aquella conciencia gitana que le hizo manifestarse a lo largo de la vida y en cuantas escenas conocemos, pintorescas y no tan pintorescas, de su comportamiento, estamos viendo la actuación absolutamente definida de un pueblo, de una comunidad que tiene unos esquemas distintos a la hora de enfocar los problemas con que cada día nos enfrentamos. Que en esa valoración de la cultura gitana, en ese contrapeso de valores y contravalores que define a una comunidad, Manuel Torres hacía un acopio de valor extraordinario para decir constantemente que era gitano, posiblemente sin expresarlo con palabras, que indudablemente sus conocimientos no llegaban tan lejos como para demostrarlo a través de un nivel científico, pero que con sus hechos de cada día estaba poniendo de manifiesto su conciencia de pueblo singular, perfectamente definido y diferenciado. Hay una característica gitana, absolutamente gitana, que es el sentido providencialista. Los gitanos somos extraordinariamente providencialistas. Yo diría que los gitanos no nos preocupamos de los problemas que hoy no tenemos, que cada día ya trae suficientes y que junto con cada problema viene su posibilidad de solución. No entendemos la vida en el sentido de pensar qué nos va a pasar mañana, qué nos va a pasar pasado mañana. Creemos en la providencia. Estamos completamente convencidos de que esa providencia ha de velar por nosotros, de una manera u otra. A Dios rogando y con el mazo dando, qué duda cabe. Pero entendemos que la providencia está ahí, como un sentido, como una manifestación permanente de nuestro comportamiento, que indudablemente tiene la contrapartida, porque toda medalla tiene dos caras, de pensar que ese providencialismo nos hace, de alguna manera, manifestarnos menos consecuentes con la seguridad de un porvenir inmediato. Pero no importa. Hay un sentido trascendente de la vida en ese providencialismo gitano, que en la vida de Manuel Torres se puso de manifiesto justo hasta el instante mismo de su muerte. Habiendo ganado tanto dinero a lo largo de la vida, habiendo podido derrochar tanto dinero y tanta fama como llegó a conseguir y morir absolutamente pobre. De misericordia prácticamente enterrado y sin tener ni un trozo de pan que llevarse a la boca. Un providencialismo que posiblemente sea criticado por aquellos que son capaces de montarse la vida de una manera perfectamente cuadriculada, teniendo en cuenta lo que va a suceder mañana e intentando por todos los medios poner los remedios precisos para hacer frente a los problemas que aún no se tienen, pero que mañana se van a suscitar. Pero que posiblemente cuando la vida haya terminado, y no estoy en contra ni mucho menos de esa valoración que hemos de tener por el mañana, pero que la virtud está en medio y que ciertamente, como dice el refrán castellano, ni calvo ni con dos pelucas, posiblemente Manuel Torres supo, desde su perspectiva de hombre gitano, rendir un culto permanentemente a ese sentido providencialista de la vida, a ese sentido con que el pueblo gitano se manifiesta constante y permanentemente en cada una de sus actuaciones. Lo hacía Manuel Torres a través del flamenco, lo hacía a través del único vehículo de comunicación que el cantaor tenía, que el gitano tenía para demostrar, para decir, para comunicar a los demás qué era lo que en aquel instante sentía. Con todos los atavismos de su cultura ancestral, con todas las rarezas de su carácter, miles de anécdotas se cuentan de la vida y milagros de Manuel Torres, que por supuesto yo no voy a referir esta noche para no hacerme reiterativo con lo que estoy seguro se ha venido comentando a lo largo de todo el año en los diversos actos culturales que con motivo de esta efeméride se han venido celebrando. Pero quiero tan solo a los entendidos, a los que conocen, a los que seguro se han preocupado de arañar algo en la biografía de Manuel Torres, que cada una de sus escenas particulares, cada una de las anécdotas singulares que se cuentan de su vida, para mí están profundamente inspiradas en un sentimiento gitano, en un sentimiento de comunicación gitana, de apertura gitana hacia los demás, intentando demostrar con hechos singulares y anecdóticos, intentando demostrar con la profundidad de su voz y de su cante toda esa carga de tragedia que existe en un pueblo que se ha sabido y se sabe marginado, pero que ha encontrado precisamente aquí, en nuestra tierra, en Andalucía, la única, la mejor patria para entenderlo. Evidentemente, decía yo al principio que los nombres Andalucía, Manuel Torres, flamenco, gitanos, cada uno de ellos ya evoca de por sí al conferenciante, al charlista, al escritor, al investigador, todo un mundo, toda una panorámica esplendorosa para la investigación y la comunicación. Pero justamente insistía también al principio que cuando estos nombres se unen, encuentra uno paralelismos extraordinarios, encuentra uno un sinfín de luces que te ofrecen caminos diferentes donde vas descubriendo y paladeando el propio gusto por la vida. Ese pueblo gitano marginado al que me vengo refiriendo en esta noche, del que indudablemente formaba parte Manuel Torres, encuentra en Andalucía su patria, encuentra en nuestra tierra su mejor justificación para el desarrollo de la propia comunidad gitana, de nuestra propia cultura. He dicho muchas veces, y en alguno de mis libros anda escrito, que yo no sé hasta qué punto el andaluz está agitanado o el gitano está andaluzado, porque esto es radical y absolutamente cierto. Es verdad que de despeñaperros hacia arriba, generalmente decirle a uno gitano es un insulto. No es menos cierto que de despeñaperros hacia abajo, en nuestra Andalucía, decirle a uno gitano es un piropo. Es cierto que aquí en Andalucía ha sido donde el gitano, insisto, ha encontrado su verdadera patria. Es aquí en Andalucía donde el gitano ha encontrado unas mayores posibilidades de entendimiento con la comunidad autóctona. Es aquí donde el gitano se ha podido desarrollar más íntegramente. Es aquí, en definitiva, donde ha habido mayores posibilidades de compenetración, de unión de ambas culturas. Es cierto que el gitano andaluz tiene problemas, pero no es menos cierto que los problemas que tiene el gitano en Andalucía no son problemas provocados por la discriminación racial, sino que son problemas, los mismos problemas que tiene el payo pobre andaluz. Son problemas de falta de medios para la subsistencia. Son, en definitiva, problemas que impiden la lógica y el natural desarrollo de una clase social, de una comunidad en definitiva marginada, que en este caso, en nuestra tierra, no lo es por razón de la sangre, sino por razón del estamento social al que se pertenece. Esa es la discriminación, en definitiva, que el gitano pueda sentir en Andalucía. Por eso, al hablar de concordancias de culturas, al hablar de paralelismos de culturas, al pensar que la cultura del pueblo gitano, cultura absolutamente definida y singular, ha tenido una aportación extraordinaria al contexto de la cultura andaluza, que indudablemente el flamenco, que no hubiera sido posible jamás de no haber nacido en Andalucía, qué duda cabe. El flamenco como fenómeno cultural es una expresión inequívoca y genuinamente andaluz, que sin el sedimento de la cultura andaluza, de la propia aportación y creación andaluza, hubiera sido imposible, pero a la que el gitano contribuyó, y creo que esto me lo concederán todos ustedes, de una forma decisiva, con su capacidad interpretativa e incluso con su propia capacidad creadora, para hacer posible ese cúmulo inmenso para nosotros, florido para nosotros, completísimo para nosotros, que constituye todo el arte flamenco en su conjunto, en esa trilogía perfecta que constituye el baile, el cante y la guitarra. Estoy viendo la figura de Manuel Torre esta noche aquí entre nosotros. Y estoy viendo la figura de Manuel Torre reivindicando para sí, reivindicando para su pueblo, para los hombres de su raza y de su sangre, el respeto que hoy tantos y tantos gitanos estamos pidiendo a través de múltiples conductos, allí donde tenemos posibilidad de manifestarnos, allí donde podemos levantar nuestra voz y decir al mundo que somos personas humanas, que merecemos un respeto, siquiera sea en base a ese concepto elemental de dignidad que a todos los humanos nos compete. Estoy viendo la figura de Manuel Torre aquí y la estoy viendo reivindicando la imagen trasnochada de un pueblo gitano que ha sido acusado a lo largo de los siglos, de un pueblo gitano al que se ha colocado impunemente el sanbenito de pensar que todos los gitanos somos ladrones, somos mentirosos o somos vagos por naturaleza. Estoy viendo la figura de un Manuel Torre alabado esta noche aquí entre nosotros, evocado entre nosotros con esa aureola mítica del personaje que ha pasado a la historia y que permanecerá para siempre. Cada vez que de cante grande quiera hablarse, le estoy viendo esta noche aquí entre nosotros, su hálito está aquí entre todos nosotros diciendo más respeto para mi pueblo, porque somos un pueblo digno, porque somos un pueblo que merece un lugar en la sociedad, porque no somos vagos, porque no somos ladrones, porque no somos mentirosos. Porque estoy viendo la figura de Manuel Torre en un lenguaje reivindicativo, en un lenguaje valiente, en un lenguaje, si ustedes quieren, sana y auténticamente provocador, diciendo a esa sociedad que nos acusa, que sin duda ninguna roban los payos mucho más que nosotros, que mienten los payos infinitamente más que nosotros, que están demostrando con su actitud y con su manera de ganarse, entre comillas, la vida, que son mucho más vagos que nosotros, que en realidad estamos intentando abrirnos puertas en una sociedad que nos ha de tender generosamente una mano, porque unos y otros tenemos algo que aportar para hacer la convivencia más posible, para hacer en definitiva un mundo mejor, que es al que todo humano bien nacido tiene necesidad, vocación y obligación de caminar. Estoy viendo a Manuel Torre y por buscar paralelismos entre sus anécdotas personales y alguna de las que me han sucedido a mí, aquí mismo en nuestra Andalucía, muy cerca, en este contorno jerezano, gaditano y de los puertos, estoy viendo la figura de ese Manuel Torre allá, en el ocaso de su vida, cuando terminaba para él los días sobre esta tierra, pobre, abandonado prácticamente de la fama, de la popularidad de cuantos le aplaudieron a lo largo de su vida, y estoy evocando también la figura de la pobre gitanita, de la gitanita que con sus niños bajo el brazo las vemos en tantas y en tantas ocasiones por nuestras calles, tendiéndonos su mano, implorándonos una limosna, pidiéndonos una posibilidad de ayuda para la subsistencia. Estoy viendo la figura de Manuel Torre, esa figura aureolada en tantas y en tantas ocasiones por las anécdotas que todos conocemos tan sabrosas, y estoy pensando, es verdad, en una que me sucedió a mí no hace demasiado tiempo en el puerto de Santa María. Salía yo de Puerto Real con unos amigos míos. Íbamos a tomar una copa y nos paramos en ese bar, no recuerdo exactamente cómo se llama, que está en el centro del Paseo de las Palmeras junto al río Guadalete. Bar que tiene puertas de cristal. Éramos cuatro amigos de Puerto Real. Allí nos encontrábamos en la barra del bar, muy cerquita de la puerta, y a todo esto una gitana se acerca al grupo donde nosotros estábamos. Para mí, yo no me había dado cuenta, ella ya llevaba algún tiempo observándonos y se dio cuenta que uno de los personajes que venían con nosotros, que tiene nombre y apellidos, que por supuesto no voy a decir, puesto que es sobradamente conocido en Puerto Real y en todo el contorno, que tiene fama de ser extraordinariamente desconfiado, la gitana, pendiente de la conversación que nosotros sosteníamos y dándose cuenta que, en definitiva, este amigo nuestro era el que tenía más dinero de todos nosotros, se dirige a él con vocación de echarle la buena ventura. Y le dice, Pepe, vamos a llamarle Pepe por decirle de cualquier forma, le dice, ven aquí que te voy a decir lo que tú estás deseando saber, porque tú estás rodeado de muy mala gente que te van a buscar un prejuicio muy grande. ¿Para qué le dijo esto a Pepe? Pepe, que desconfía de todo el mundo que se le acerca. Inmediatamente nos dejó a nosotros, se salió fuera del bar y dejó que la gitana empezara a echarle la buena ventura. Yo me acerqué también a la puerta, de espaldas, para que ella no se diera cuenta de que estaba oyendo la conversación, y con la punta del pie entreabrí un poco la puerta para poder captar en profundidad la conversación. Y le dijo la gitana con mucha gracia, mira, gacho, sácate una moneda de 5 duros y póntela en la palma de la mano, que entre esa moneda y yo se va a despertar una corriente de simpatía que me va a decir inmediatamente quiénes son las personas que a ti te quieren malamente. Pepe mira un poco alrededor, se da cuenta que ninguno le observábamos y se pone su moneda de 5 duros en la mano. Y le dice la gitana, hay uno que es rubio, otro un poquito bajo, regordito, y uno moreno muy alto. Pepe, que tiene tantos amigos, inmediatamente identificó quién era el rubio, el bajito y el alto. Pero la gitana le dice, hijo mío, esta moneda no me dice más, nada más que me dice cómo son. Cámbiatela, guárdatela, ponte una moneda de 10 duros en la mano, que esa me dirá cómo se llaman estos amigos tuyos. Pepe se guarda la moneda de 5 duros, se pone la de 10, la gitana se lo queda mirando, le dice, no tenga miedo, hombre, si yo no la voy a tocar, es que es necesario que yo la vea. El más rubio se llama Ángel, el más alto se llama José, y el otro bajito moreno se llama Felipe. ¿Verdad que tú tienes 3 amigos que se llaman así? Y Pepe dice, efectivamente. El rubio, tengo un amigo, sí, sí, justo, clavado, ya sé quiénes son, pero ¿y si tú me estás engañando? Dime los apellidos, que es lo único que me falta. Guárdate la moneda de 10 duros en el bolsillo, le dice la gitana, ponte un billete de 100 pesetas en la mano y te digo los apellidos inmediatamente. Momento en que Pepe se busca el billete de 20 duros, se lo pone encima de la mano, instante que la gitana aprovecha para agarrarlo con toda su fuerza y salir corriendo con toda la velocidad de que era capaz, hasta que puso una buena cantidad de metros de distancia entre mi amigo Pepe, yo y el resto de los amigos que estábamos en el bar, trochándonos de risa, tirándonos por los suelos, viendo la cara de sorpresa y de pasmo con que se había quedado nuestro amigo Pepe. Abrimos la puerta para hacerle compañía, la gitana todavía corría y la gitana miraba hacia atrás. Pero cuando ella se dio cuenta que ya había la distancia suficiente como para que, aunque José corriera, ya no la iba a coger, aquella gitana se paró en seco y, levantando enormemente su voz, le dijo la siguiente frase a José, que a mí me hizo cortar la risa en seco y que me hizo meditar profundamente sobre lo que aquella gitana acababa de hacer. Le dijo, ¡gacho! ¡Qué pecha de pescado frito nos vamos a dar esta noche mis hijos y yo! Y se lo repitió por 2 veces. ¡Qué pecha de pescado frito nos vamos a dar esta noche mis hijos y yo! No creo realmente que este comportamiento de la gitana pueda ser catalogado como una mentira. No creo que pueda ser catalogado como un robo. Creo realmente que el comportamiento de aquella mujer aquel día había sido provocado por el hambre, provocado por la miseria, y benditos 20 duros que se llevó de José aquella noche, aquella mañana, mejor dicho, y que no vinieron ni muchísimo menos a desequilibrar su presupuesto, que ciertamente mucho más de 20 duros a lo largo de aquel día José se gastó en vino y tapas. Señoras y señores, voy a terminar. Voy a terminar porque esta sencilla comunicación, este explayar así en voz alta lo que la figura de Manuel Torre me inspira, no pretendía nada más que darle las gracias por su presencia, que en definitiva yo quiero identificar como un deseo de compenetración con el pueblo gitano, con lo que la cultura gitana representa, con lo que en definitiva la imagen de Manuel Torre a todos nosotros nos está evocando. Porque yo quisiera que fuera una realidad plena en nuestra sociedad esa identificación profunda entre payos y gitanos. Porque he dicho hasta la saciedad, y quiero repetir esta noche aquí una vez más, que ni el gitano es más que el payo, ni el payo es más que el gitano. Que todos somos iguales, que todos tenemos que darnos la mano en esta lucha de cada día por la subsistencia unos, por la reivindicación de nuestros derechos postergados, que como andaluces tanto sabemos en el orden político, social y económico en nuestro país. Que tenemos que darnos la mano solidariamente en la lucha por la justicia, en el respeto mutuo entre unos y otros. Que de ninguna de las maneras la diferencia de color, de nuestra piel, de nuestras actitudes, de nuestra propia identidad cultural, de nuestro idioma como vehículo de comunicación pueden ser barreras que separen a los pueblos, porque las culturas bien entendidas han de ser vínculos de unión entre las comunidades. Porque cuando es mucho más lo que nos une a andaluces y a gitanos que lo que nos separa, tenemos que convertirnos de alguna forma en punto de mira para el resto de la sociedad española, para el resto de la sociedad europea y mundial, ofreciendo el ejemplo de dos comunidades solidariamente unidas en la lucha por el bien común. Porque gitanos y payos tenemos que saber encontrarnos por la calle y mirarnos a los ojos con la simpatía de hermanos que son capaces de entenderse y de sentirse mutuamente solidarios. Porque a raíz de anécdota por anécdota yo recuerdo aquella otra en la que era testigo principalísimo Manuel Torre, cuando la pugna entre el cante payo, el cante gachó y el cante gitano siempre ha sido de alguna manera un elemento distorsionador pero extraordinariamente competitivo que ha hecho posible que el flamenco en alguna de sus aspectos o facetas se vaya superando. Cuando se ha dicho que el rajo gitano por una parte tiene un no sé qué de regusto en el paladar que le da al cante jondo un sello peculiar. Cuando se ha dicho que el cante payo en determinados estilos, dejemos ahora sí con compás o sin él, tienen una gracia, tienen en definitiva un no sé qué que es autóctono de la tierra y que justifica su propia creación en Andalucía. Cuando estas teorías se han querido personificar en grandes figuras de la historia del flamenco y se piensa en un don Antonio Chacón jerezano como exponente de alguna forma de ese cante payo, y se piensa en un Manuel Torre jerezano también, y se piensa de alguna forma en exponente de esa capacidad interpretativa, de ese genio creador, de ese duende vivificador del cante gitano. Cuando se pretende el enfrentamiento entre dos figuras míticas que en definitiva están intentando cada una de ellas en manos de sus manipuladores la convergencia hacia sus intereses particulares, dice la anécdota que un día, en un bar no sé si sevillano o de Jerez, estaban juntos Manuel Torre y don Antonio Chacón, y juntos cantaban, y cada uno de ellos hacía lo que podía, que era mucho e inconmensurable, en la interpretación de los cantes genuinos de nuestra tierra. Y hubo un momento en que cuando Manuel Torre cantaba, cuando la voz de aquel gitano se convertía en ese chorro de los sonidos negros que hace que se enerve nuestro pensamiento, que perdamos la noción del tiempo, del espacio y del lugar, que apenas si nos demos cuenta del momento que estamos viviendo, cuando a través de la voz y del sentimiento de Manuel Torre brotaban las cataratas de siglos, de historia de una comunidad que había recorrido a golpe de carro los caminos del mundo, cuando en la voz de Manuel Torres estaban concentrando todos los duendes gitanos ocultos en una sangre diferente que ha sido capaz de darle a la vida una imagen distinta, dicen que en aquel instante fue don Antonio Chacón y se trataba de un día frío de invierno en el mes de diciembre quien dijo al dueño de la taberna que se abran las ventanas de este local para que salga fuera el perfume que ha dejado este gitano con su cante en este local. Señoras y señores, que el perfume de la vida de Manuel Torre, que el perfume de la vivencia gitana de una de las figuras míticas de la historia de Andalucía y del flamenco, que el perfume de la solidaridad de hombres y mujeres que nos sabemos hermanos y que sabemos hermanarnos profundamente en la lucha por el bien común, sea el que quede presente con un regustillo de paladar a este vino de nuestra tierra, que sea el mejor recuerdo de una efeméride imborrable. Muchas gracias. Quisiera en absoluto olvidar al Ayuntamiento de Jerez, que con su